que te gusta por detrás. Los fines de semana tú sales buscando yeca o de afreca. Que se ve más violento. Baby, wow. Yo te salgo a buscar. Hoy tú te vas a escapar con...